Territori Mac, tu programa favorito. Ahora vamos a aprender más de fotografía gracias a una de vuestras preguntas. Conectamos en Barcelona con Merche Alarcón, editora gráfica de la revista Viajes National Geographic y fotógrafa profesional. Buenas tardes, Merche. Hola, buenas tardes. María de Ávila dice: tus fotos de bodas parecen fotogramas extraídos de una película de cine. ¿Qué tiene de especial tu cámara? ¿Qué filtros usas? Dime un truco para controlar mejor la luz y las sombras. Utilizo cámaras profesionales con ópticas profesionales también de Canon y no utilizo ningún tipo de filtros. Intento jugar con los contraluces y nunca disparar a pleno sol. O sea, creo que ese es el truco, vamos. ¿Después de las instantáneas haces retoques con Photoshop? Pues mira, intento no manipular demasiado las fotografías con Photoshop. Nunca, o sea, la mayoría de las veces retoco ni quito cosas ni nada. Si acaso sí que toco un poco el color y un poco de contraste, pero nunca hago retoques digitales. Merche, ¿qué debemos tener en cuenta en la fotografía de interiores y en exteriores? Pues si son interiores, yo utilizo un foco de vídeo en lugar de flash, porque creo que hay gente que controla muy bien el flash y yo no me he puesto nunca a ello, entonces utilizo un foco directo de vídeo. Entonces me permite ver la luz al momento, la luz que tengo en el interior. También juego mucho con velocidades muy lentas y con un trípode y así capto mucho el ambiente. Eres especialista en fotografías de boda y, como dice María, tus álbumes son excelentes. ¿Qué debemos hacer para captar la belleza de esos momentos? Pues yo creo que lo importante para hacer fotografía de bodas es no interferir en lo que está pasando e intentar captar cualquier momento, porque todo pasa muy rápido y cualquier detalle es importante. Entonces, sí, no manipular nada nunca, ni posar, ni nada, sino que estar allí para captar esos momentos que están sucediendo. Merche, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros aquí en Territori Mac y por dar respuesta a la pregunta de María de Ávila. Muchas gracias. Y si queréis ver más trabajos míos, os invito a que visitéis www.juegosdeluz.com para fotografía de boda y de modelos. Y después mi obra personal es www.merchealarcón.com con TX, Merche.